Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos. Hoy abrimos el oído a... Gregory Randall, grado 5 de la Universidad de la República, ingeniero eléctrico, representante por el orden docente en el Consejo Directivo Central, máximo órgano de decisión política de la UDELAR. Bienvenido, Gregory, muchas gracias por acompañarnos en Al Mundo le Falta un Tornillo. Buenos días, el agradecido soy yo por invitarme. Bueno, Gregory, aparte un amigo de las radios comunitarias, recuerdo que hace unos 15, 16 años era una forma de que un nexo de que teníamos de entre AMARC y la Facultad de Ingeniería para apoyarnos en temas técnicos, que nos hacía tanta falta algún apoyo, que ese tema es lo que flaqueábamos mucho. Recuerdo con cariño aquellos tiempos. Sí, muy desde un lugar muy solidario de y bueno, y muy con mucho sentido desde la universidad. Así que nosotros también tenemos bien presente ese tiempo y todo el apoyo que recibimos de parte de la universidad y bueno, y a través tuyo, así que muy agradecidos también por todo el apoyo que tuvimos. Bueno, nos convoca hoy el tema del presupuesto nacional que se presentó, donde bueno, la UDELAR parece ser una de los organismos, de las instituciones que han sido bastante, se quiere, ninguneadas, o bueno, que a priori vemos que no ha sido considerada en el como debiera en el presupuesto nacional. Bueno, el Consejo Directivo Central ha estado analizando el tema y bueno, contanos un poco, Gregory, cómo está la situación, qué perspectiva hay desde la UDELAR o bueno, desde el lugar que ocupás vos. Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos en un contexto económico difícil, eso es conocido, y también estamos en un contexto de un gobierno que ganó las elecciones y que entró al gobierno con una postura de restricción fiscal, con una opinión fuertemente sostenida por el presidente en su campaña de que la prioridad es bajar el déficit fiscal. Y evidentemente esa visión política implica recortes en distintos aspectos del Estado y de funcionamiento de la sociedad. Nosotros estábamos conscientes de eso y por eso el pedido que la universidad hizo, la propuesta presupuestaria que la universidad hizo, fue una propuesta medida que incluía, por ejemplo, en el primer año un incremento de apenas el 5%. Atendiendo a las cuestiones absolutamente más prioritarias para este año y posponiendo para años posteriores incrementos mayores. Y también en la construcción del presupuesto universitario fue hecho pensando en cómo apoyar al país para salir adelante de la situación en que estamos. O sea, la universidad no construyó un presupuesto mirándose el ombligo, construyó un presupuesto de cara al país. Nosotros decimos que cada vez que a la universidad se le ha dado un apoyo, hemos demostrado cómo eso revierte a la sociedad. Y al respecto, quiero mencionar en particular el ejemplo del 2010-2012, cuando pedimos un presupuesto de nuevo en aquella época importante y no fue atendido en su totalidad, pero fue atendido en particular el programa que planteamos para el desarrollo en el interior, y en aquel momento habíamos hecho, como hacemos siempre, un presupuesto cuidadoso, que con un monto estudiado se proponía llegar al final del periodo con 12.000 estudiantes estudiando en 3 centros universitarios regionales, en la zona del litoral norte, en la zona del norte, Rivera Tacuarembó, y en la zona del este, Rocha 33 y Maldonado. Y cuando terminó el periodo, efectivamente, como habíamos prometido, habíamos cumplido, habíamos sobrepasado incluso, teníamos más de 12.000 estudiantes y teníamos más de 15 carreras, teníamos 30 abiertas en esa zona. Y bueno, hoy en día tenemos 20.000 estudiantes en el interior. Quiere decir que aquella inversión que el país hizo, que era de algunos cientos de millones de pesos, hoy en día está redundando en desarrollo económico y social y cultural en todo el norte y en el este del país. Y eso la sociedad lo sabe. Sin duda. En esta ocasión nosotros, cuando hicimos el pedido, hicimos lo mismo. ¿En qué lugares de lo que hace la universidad hace falta? ¿Es absolutamente necesario tener algunos recursos más para que la universidad pueda cumplir adecuadamente las funciones que tiene en este país? Y bueno, eso es lo que no ha sido atendido en este presupuesto. En particular quiero mencionar que ese mismo proceso de desarrollo en el interior, que fue diseñado para 12.000 estudiantes, hoy tiene 20.000, está totalmente colgado de un pincel algunos de las cosas que estamos haciendo. Hay carreras muy importantes que están todas prontas para ser lanzadas a partir de esa base que se construyó y que sin este presupuesto no vamos a poder hacer. Carreras como, por ejemplo, la licenciatura en Economía de Negocios Agropecuarios en Tacuarembó, o como Ingeniería Civil en la zona de Salto, por mencionar dos. Otras carreras que están empezando, que es toda medicina completa en el litoral, y que va a ser muy difícil sostener si nosotros no tenemos un incremento, porque la respuesta ha sido muy importante y va a haber muchos estudiantes, y evidentemente nosotros no vamos a hacer una enseñanza de segunda en el interior y de primera en Montevideo. Nosotros queremos hacer algo que se sostenga. Ese es un ejemplo de las cosas que podrían quedar en el camino si nosotros no recibimos al menos una parte de lo que hemos pedido. Un segundo ejemplo que me parece bastante dramático tiene que ver con la dedicación total. La dedicación total es un programa que tiene la universidad hace muchos años, que le da un sobresueldo a cierto grupo de personas para que se dediquen exclusivamente a la universidad. Es un sobresueldo contra que no pueden desarrollar actividades remuneradas en otras partes. Pero a cambio de eso, esas personas dedican su tiempo a desarrollar investigación, enseñanza y extensión en la Universidad de la República. Y es el principal instrumento que tiene el país para desarrollar la ciencia hoy en día. De lejos es el principal. Y cada año hay alrededor de 100 personas que optan por eso, después de una formación larga, y son evaluados con mucho cuidado. Y bueno, cuando hay dinero ingresan a ese programa. En este momento tenemos 73 personas, de los cuales alrededor del 80% son jóvenes grado 2 o 3, que están esperando, en algunos casos hace más de un año, porque no hay recursos, y que nosotros habíamos pedido el dinero, los recursos, para poder incorporar cada año más o menos 100 personas a ese programa. Hoy en día el país les está diciendo, digamos a estos 73 que están ahora, pero a los 500 que vendrían en este quinquenio, porque nuestra experiencia es que vienen del orden de 100 por año, o sea que le está diciendo alrededor de 550 o 570 jóvenes investigadores, no hay lugar para ti. Y lo que va a pasar, si nosotros no le damos una respuesta a esto, es que estas personas se van a ir del país. Es una proporción importante. Después de que el país invirtió en ellos a veces 10, 12 años de formación, en las más diversas áreas de conocimiento. El país se da cuenta de lo importante que es eso cuando llega el momento, por ejemplo, de la pandemia y aparecen muchas personas que se dedican a resolver los problemas concretos que el país necesita, y ahí se convierten en héroes momentáneos. Pero de alguna forma es muy significativo que en medio de estas circunstancias el país le esté diciendo a esas personas: aquí no hay lugar para ustedes, váyanse del país. Y a la vez le esté diciendo, por ejemplo, que hay dinero para dos generales más y para 20 y pico de coroneles, en un país que no está en guerra, que no tiene conflicto con nadie, y que uno se pregunta cómo es posible que el presupuesto de las Fuerzas Armadas sea mayor que el presupuesto de la Universidad República, ¿no? Tremendo. Gregory, y bueno, además, algo que se ha planteado también de parte del gobierno fuertemente ha sido el tema de la optimización del gasto. Y creo que algunas de las cosas que mencionabas hablan justamente de un gasto ejecutado de forma óptima, en el sentido que en el interior se puso una meta de 12.000 estudiantes y se llegó a 20.000, de 15 carreras y se llegó a 30 carreras con el presupuesto asignado, ¿no? Sí. Después, la universidad, que tiene un porcentaje de ejecución presupuestal que es casi del 100%, ¿no? O sea, y que cumple con la... Se traza un plan y lo cumple, ¿no? Es peor que eso. En el presupuesto, en la ley de presupuesto que fue enviada por el Poder Ejecutivo, hay algunos artículos no monetarios, normativos, o sea, reglas que nos imponen o que nos impondrían, que lo que van a hacer es evitar que ejecutemos eficientemente. Y para eso voy a usar un ejemplo muy concreto. El dinero que llega a la Universidad de la República, como a todo el presupuesto de todas las instituciones, llega en tres rubros. Una parte llega en el rubro sueldos, una parte en el rubro gastos y una parte en el rubro inversiones. Y hay ciertas reglas que impiden transferir recursos de un rubro a otro. Por ejemplo, no es posible transferir rubros de gastos e inversiones a sueldos, y eso, por supuesto, se cumple escrupulosamente. Pero sí es posible, desde siempre, transferir recursos de sueldos a gastos e inversiones. Y eso tiene lógica, porque, por ejemplo, cuando uno hace un llamado, en la Universidad de la República todos los cargos son por llamado abierto, los llamados demoran un cierto tiempo, a veces varios meses, en fallarte. Hay que hacer pruebas, etcétera. Puede haber recursos entre los concursantes, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento en que se hace el llamado, debe existir la disponibilidad presupuestal para el llamado, y después pasan varios meses hasta que el llamado se falla. Todos esos meses el dinero de ese cargo es ahorrado, y ese dinero está en el rubro sueldos. Bien. La práctica tradicional es convertir ese dinero, digamos, economizado en el rubro de gastos e inversiones, que, por cierto, hace muchos años que no tenemos el incremento por el índice de precio a la construcción, por ejemplo, o por la inflación para los rubros de gastos e inversiones, y entonces esas transferencias nos permiten justamente compensar los problemas de ejecución que tenemos en gastos e inversiones y más o menos hacer una ejecución mucho más eficiente. Si nosotros no pudiéramos transferir de sueldos a gastos e inversiones de una manera ágil, entonces perderíamos, no ejecutaríamos el 100% de los recursos, ejecutaríamos seguramente un porcentaje bastante menor, porque no estamos hablando de un cargo docente, estamos hablando de cientos de llamados docentes. Bien, un ejemplo paradigmático de eso fue el programa del interior. Cuando nosotros desarrollamos el programa del interior, nosotros no solicitamos muy poco dinero para la parte de inversiones y gastos, sobre todo de inversiones, poco, porque calculamos precisamente que, como íbamos a crear cientos de cargos en el interior, podíamos usar los meses de los llamados para reconvertir ese dinero y equipar los laboratorios, los salones de clase, etcétera, del interior. Y todo el buena parte de la infraestructura que se construyó en el interior y que hoy está visible, con laboratorios de primer nivel, fue hecha con transferencia de sueldo a gasto de la economía producida por el normal desarrollo de los llamados docentes. Quiere decir que fue un uso extremadamente eficiente. Nosotros, para hacer lo que hicimos en el interior, si no hubiéramos hecho esas transferencias, hubiéramos debido pedirle al Parlamento algunos cientos de millones de pesos suplementarios para poder ejecutar en la compra del equipamiento científico e incluso de la construcción de algunos de los edificios que han sido completados con esos recursos. Bien, en este presupuesto nos imponen, de manera ilegal, yo pienso que es una afrenta a la autonomía, clara violación de la autonomía universitaria, pero está dicho negro sobre blanco que cualquier transferencia de sueldo a gasto de inversiones necesitamos el permiso, no solo informar, necesitamos el permiso del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, que el Poder Ejecutivo tendría que inmiscuirse en cómo ejecutamos cada uno de los gastos que tenemos, y en el caso de que haya una transferencia de sueldos a gastos de inversiones, tendríamos que pedir un permiso y esperar a que ellos acepten esa transferencia. Así que este ejemplo, ese artículo que me parece, repito, inconstitucional, el detalle lo dirán los juristas, pero me parece que viola la autonomía porque implica una intromisión directa del Poder Ejecutivo en cómo ejecutamos nuestro fondo, pero más allá de ese aspecto, es claramente un mecanismo que impide la ejecución eficiente de los recursos públicos. Sí, sin duda. Gregory, y además, o sea, además de violar la autonomía que tiene fuertemente la UDELAR, por, ¿no? Hay un tema que en realidad la UDELAR no es el único ente autónomo que existe en el Estado. Hay muchos entes autónomos y todos se sabe que es, potestad de su directorio autorizar estas transposiciones. Parece como un ensañamiento contra la UDELAR, eso, porque yo no creo que en todo el Estado vayan a poner que sea la administración central la que debiera autorizar las transposiciones de fondos para cada uno de los entes autónomos, o si no es un ensañamiento con toda la administración pública. Yo digo, ahí no me atrevo a responder con precisión porque no conozco cuáles son las reglas internas dentro de la administración pública o dentro del resto de los entes autónomos. Tengo tendencia a creer que lo que tú dices es cierto, pero en todo caso este es un artículo que nosotros vamos a combatir fuertemente. Nos parece que es una demostración, digamos, de este espíritu controlador que va en contra de la eficiencia del gasto. Va a favor de que no se gaste, lógico, de que no se cumplan las cosas, porque es muy fácil para un contador, y esa es la práctica que seguramente sucedería si pasara esto. Es muy fácil dejar dormir el expediente un par de meses y por ese mecanismo evitar que se ejecuten los fondos como se deberían ejecutar. Ahora, lo que sí puedo ejemplificar con otro artículo que muestra un ensañamiento con la Universidad de la República incomprensible, porque la universidad ha dado numerosas muestras de estar al servicio del país, de todo el país, sin banderías políticas, sin interior o Montevideo, sin separación de nada. La universidad siempre ha estado al servicio del país, y eso el país lo sabe. Sin embargo, se nos paga con un artículo, por ejemplo, que dice que la Universidad República no puede recibir donaciones modales. Las donaciones modales son un mecanismo que tienen las empresas o los individuos para donarle aquí a algunas instituciones dinero, y tienen una forma muy peculiar de funcionar. La ley dice que si tú donas, por ejemplo, a la ANEP, o si le donas al Liceo Impulso, que es un liceo privado, el 80% de lo que donas se te devuelve en crédito de impuesto. Quiere decir que en realidad tú no estás poniendo 100 pesos, tú estás poniendo solamente 20. Los otros 80, tú los tenías que pagar como impuestos, pero la ley te da el privilegio de dirigir tus impuestos hacia donde tú quieras. Eso es una ley que fue hecha en su momento con la intención de canalizar algunos fondos privados hacia el apoyo en particular a la educación pública, pero que en los últimos años se ha convertido en una fuente muy importante de recursos para el Liceo Impulso y para otros tipos de emprendimiento de esa naturaleza. Y la ley dice ahora que pueden recibir estas donaciones modales, por suerte, la ANEP, pero también la Universidad Católica, la Universidad Ort, la Universidad Montevideo, la Universidad de la Empresa, no la Universidad de la República, que hasta ahora siempre lo pudo recibir y que por año recibimos del orden de $300,000 por ese concepto. Ahora, ¿por qué borraron a la Universidad de la República de esa posibilidad de recibir donaciones modales? Es un ensañamiento increíble y una discriminación que realmente requiere una explicación. Bueno, que además la Universidad de la República tiene, es discriminada también en otros aspectos, por ejemplo, hace aportes patronales y las universidades privadas no, por ejemplo. Ni hablar. ¿No? Que no, eso es, hablar. Es un monto importante en el presupuesto. Es un monto enorme. Pero más allá, pero digamos, eso es una vieja discusión, seguimos sí. sosteniendo que debería haber un tratamiento más igualitario en ese plano, pero esto es nuevo. Esto es algo que nos están poniendo en esta ley de presupuesto y que para mí desnuda una intencionalidad, digamos, porque realmente no es un olvido que se haya evitado poner a la ley de la Universidad República ahí. Es una decisión del que escribió ese artículo, ¿no? Y me gustaría saber qué piensa el resto de los ministros que han estado codo a codo con la Universidad República en estos meses combatiendo el coronavirus, por ejemplo. Ni que hablar. Y Gregory, y bueno, lo que hablamos de las trabas burocráticas, si se quiere, para dificultar la ejecución presupuestal de la universidad, que bueno, que con lo que comentabas de transferir de sueldos a gastos e inversiones, le permite a la universidad tener una óptima ejecución, porque si no, habrían rubros en los que les va a faltar, o debería presupuestarlos por más, como son los de gasto e inversiones, y rubros en los que no ejecutaría, por lo que comentabas de que hay que tener el rubro presupuestado y todo el proceso muchas veces lleva más tiempo. Con ese tipo de trabas, seguramente en el futuro lo que va a suceder va a decir, mira, la universidad está ejecutando el 73% el 70% de lo que tienen salarios, así que vamos a recortarle el rubro de salario. También se presta para que en una rendición de cuentas futura, por ejemplo, se utilice eso cuando la UDELAR utiliza ese mecanismo de transposición para hacer una ejecución eficiente y que ronda el 100%, por lo que tengo entendido, ¿no? Es así. Cada año nosotros ejecutamos en el entorno del 99,9% de los fondos que se nos asignan. Y ahí están las rendiciones de cuenta transparentes, donde cada año vamos al Parlamento y no solo mostramos los números, mostramos los resultados. La Universidad de República, por ejemplo, en los últimos 20 años multiplicó por 2 el número de estudiantes que atiende. Hoy atendemos cerca de 140.000 estudiantes. La Universidad de República aumentó también en una proporción similar el número de egresos. A pesar de que ese incremento en el número de estudiantes que ingresan a la universidad ha significado, por suerte, que muchísimos estudiantes de los sectores de los quintiles 1 y 2, de los sectores menos pudientes de este país, accedan a la educación superior. Y todos sabemos que el ambiente cultural y la formación previa que traen de su formación preuniversitaria en los quintiles más bajos es más débil en general, y eso genera dificultades mayores para atender el tránsito de esos estudiantes con éxito en la Universidad de la República. Este problema de digamos, tener una diversidad mucho mayor de estudiantes al ingreso y tener que atenderlos adecuadamente implica costos suplementarios, y cuando uno tiene que se va degradando la cantidad de horas docentes respecto a número de estudiantes, como está sucediendo y como este presupuesto nos predice para los próximos años. Nosotros estamos previendo que en el año 2025 vamos a tener 145.000 estudiantes, con un presupuesto que, según esto, sería constante. O sea, que seguiría degradándose el número de estudiantes, de horas docentes por estudiante. También seguiría degradándose los metros cuadrados por estudiante. Eso implica que, en realidad, no solo hemos ido aumentando lo que hacemos, sino que al mantener constante, como está propuesto, el presupuesto universitario, se generaría una degradación de la calidad de la enseñanza y de la calidad de lo que hacemos. Y eso no es un problema que nos afecte a nosotros como institución en el sentido egoísta del término. Es lo que nosotros le ofrecemos a la sociedad, digamos. Y en el caso del interior, es particularmente más complejo, porque en el interior, por suerte, todavía esa proporción de estudiantes de los quintiles 1, 2 y 3 es mucho mayor que en Montevideo, porque de los quintiles altos se vienen a Montevideo, se vinieron siempre. No les hacía falta que la universidad estuviera presente para acceder. Entonces, cuando nosotros decimos que hoy tenemos más del 50% de nuestros estudiantes, más del 50%, son primera persona en todas, en varias generaciones de su familia que accede a la educación superior, el país debería estar contento de eso y debería darse cuenta que atender eso, que requiere recursos, va a redundar en desarrollo, va a redundar en un país mejor, en mayores oportunidades, va a redundar en que a la hora de trabajar, en vez de trabajar solamente en empleos subalternos y poco calificados, tendremos gente capaz de abordar los trabajos de ahora, que ya no digo del futuro, los trabajos más técnicos que hoy en día empiezan a ser los trabajos de la industria moderna o de la agricultura moderna o de los servicios modernos. O sea, a mí me parece que acá hay una incomprensión por parte de este gobierno sobre lo que es el presupuesto universitario. Las declaraciones que he escuchado de algunos personeros son a veces incomprensibles y a veces yo diría que simplemente falsas, pero la gente del Uruguay que conoce la acción de la universidad y que cuyos hijos van a la universidad, que están en comunidades donde la universidad trabaja y colabora, los empresarios que reciben de la universidad apoyo de muy diversa manera, la sociedad debería movilizarse y exigir que este presupuesto sea corregido. Sin duda, impresionante, muy muy gráfico, Gregory, la verdad, lo que estás contando. Yo no sabía que era el 50% de los estudiantes. Es más del 50%. Más del 50% son primera generación, digamos, que accede a la universidad. Si será importante eso para, digamos, para el desarrollo del país en el sentido más sentido, si se quiere, de la palabra, ¿no? De más real, ¿no? De poder mejorar como sociedad, de que haya más equidad, más personas que tengan mejores oportunidades, ¿no? De desarrollarse, ¿no? Qué importante, qué realmente impresionante. Y qué contradictorio que por un lado estén peleando porque se le duplique el salario a los directores de los entes autónomos, de las empresas públicas, digamos, no de los entes autónomos, sino de las empresas públicas, porque es la forma de retener a directores supuestamente calificados, pero muchas veces no son calificados, sino que son nada más que hicieron una carrera política y no tienen ninguna formación. Y por otro lado, no se haga un esfuerzo para poder tener docentes con dedicación total, investigadores, ¿no? Extensionistas, gente que pueda estar trabajando con la sociedad y pueda estar investigando para que el país tenga otras condiciones, como demostró con la emergencia sanitaria, donde además, según tenemos entendido, la UDELAR fue muy solidaria en el sentido que, si bien tenía un presupuesto que estaba destinado para determinadas áreas, hizo una inversión muy importante, redirigió su presupuesto, digamos, para volcarlo a la investigación específica, para que el país estuviera en mejores condiciones. Y bueno, y eso es un indicador que, si bien muchos no lo visibilizan, seguramente es una de las causas, una de las condiciones que han permitido que el país esté donde esté, que tenga la capacidad soberana de hacer una cantidad de análisis, una cantidad de cosas, ¿no? Mira, la Universidad de República, justamente porque es autónoma y tiene esa capacidad para redirigir sus recursos, cuando empezó la pandemia y naturalmente vimos que había una cantidad de cosas que no podíamos ejecutar. Voy a poner un ejemplo: nosotros financiamos muchos viajes al extranjero de docentes y de estudiantes que van a hacer distintas actividades. Evidentemente, en estas condiciones, todos esos viajes se pararon, y del mismo modo hubo muchas otras cosas que pararon, no los cursos, no la investigación, pero en particular los cursos, al contrario, hubo que trabajar más porque hubo que reconvertir todos los cursos a cursos virtuales. Pero sin hablar de eso, el dinero que nosotros teníamos previsto para ciertas cosas que no pudimos ejecutar por la pandemia, lo redirigimos, creamos un fondo interno y en este momento llevamos invertido alrededor de 200 millones de pesos de presupuesto propio en diversas tareas de combate a la pandemia. Y dentro de esas tareas, quiero incluir en particular que la universidad desarrolló en Facultad de Ciencias, en colaboración con el Pasteur, el test de diagnóstico que ha permitido que se hagan, el Uruguay sea uno de los 4 o 5 países del mundo con mayor porcentaje de test per cápita, y que permite que en cualquier momento que hay un foco, se testea inmediatamente a todos los contactos de esa persona, y eso nos ha ayudado sin duda a combatir la pandemia. Pero no solamente desarrolló los test, sino que instalamos, reconvertimos laboratorios propios en Rocha, en Salto y en Tacuarembó, en el Hospital de Clínica, en la Facultad de Ciencias, y también colaboramos con laboratorios en el Maciel para realizar test. Y en este momento, los test que se realizan en el interior se realizan gracias justamente a esos laboratorios y a esas personas de la Universidad República, docentes y estudiantes de la Universidad República, que pararon sus investigaciones y están dedicando su tiempo a hacer algo para lo cual en principio no se les contrató, que es hacer diagnóstico todo el día. Tremendo. Nosotros no solamente hicimos los test diagnósticos, la Universidad República diseñó y produjo los hisopos que no se podían conseguir, construimos un aparato, diseñamos, inventamos y construimos un aparato para desinfectar con rayos ultravioleta mascarillas, cuando en el mundo piratas están robándose las mascarillas unos a otros, y el Uruguay es difícil comprar mascarillas o salen carísimas las mascarillas, que son equipamiento de protección esencial para los médicos, para el personal de salud que atiende el combate. Tenemos gente que ha estado trabajando en otros tipos de test de diagnóstico, por ejemplo, a través de las aguas residuales o a través de suero. Tenemos gente trabajando en construir respiradores artificiales por si acaso llegara un momento la necesidad de usarlos. Tenemos gente que están trabajando construimos decenas de miles de mascarillas plásticas diseñadas por la Escuela de Diseño. Es decir, hay una cantidad de proyectos de la universidad en la Facultad de Ingeniería, de Arquitectura, de Ciencia, de Química, etcétera, que han estado trabajando en esto. Y después, de gente de las facultades de la área social, han estado trabajando con las comunidades en el área del PYME, en el área del Cerro y en distintas partes, en un montón de proyectos, más de 150, que tienen que ver con la atención a la emergencia social. La Facultad de Psicología ha estado trabajando en el tema de la atención psicológica, el Instituto de Educación Física en el tema de ejercicio. O sea, la universidad entera se ha volcado para apoyar esto. Por el momento, hemos recibido, a pesar de las promesas, 0 pesos del gobierno por todos esos 200 millones que hemos puesto. Y quiero decir que cada vez que se hace un test y lo hace una empresa privada, se le paga puntualmente el valor. Con esto quiero decir que la universidad ha sido generosa, ha sido fiel a su historia de compromiso con el país y no merece el trato que está recibiendo. Impresionante, Grigori. Realmente impresionante, porque yo creo que la sociedad, o sea, que sabemos de partes, pero no una visión tan completa de todo lo que está haciendo la universidad, ¿no? Que no son 200 millones, sino que, o sea, eso es lo que ha puesto en dinero, pero si será eficiente el gasto, que en todas las áreas en las que estás planteando que se está trabajando, que cuánto valdría todo eso si hiciera por empresas privadas, ¿no? Si en lugar de que hubiese una UDELAR generosa con el país y bueno, y siempre estando ahí en la primera línea, ¿no? Para estar colaborando con los problemas del país, si hiciera por un mecanismo, digamos, meramente empresarial, y el país tendría que estar pagando todo, hasta con sobreprecios, como se han dado una cantidad de cosas en estos momentos donde muchas veces la generosidad no ha sido lo que ha primado, sino que, bueno, con sobreprecio de una cantidad de cosas, ¿no? Y no mencioné el rol de todos nuestros profesionales en el área de salud, ¿no? Sí. Eso, o sea, los estudiantes de medicina que están trabajando, dando consultas telefónicas, los docentes que trabajan con ACE, una parte importante de la atención en ACE tiene que ver con unidades de docentes asistenciales donde trabajan docentes y estudiantes de la Universidad República, y lo hacen los docentes por un salario sustantivamente más bajo que paga la misma ACE a los docentes, a los médicos que tiene contratados. Es decir, si me pongo a contar todo lo que está haciendo la Universidad de República para colaborar con el combate al coronavirus, no alcanzaría el programa. De eso lo sabe perfectamente el gobierno, porque lo usa, porque nos vienen a ver a pedirnos apoyo, y porque saben que la universidad va a dar ese apoyo. Por eso digo yo que no es posible entender esta respuesta discriminatoria, desagradecida. Casi yo la siento como una puñalada por la espalda cuando la universidad está dando todo por el país. Sin duda. Y bueno, y respecto al hospital de clínicas, también hay ahora que mencionamos la parte de la salud, que es una parte importante del presupuesto de la universidad, el funcionamiento del hospital de clínicas, que lo financia la Universidad de la República de alguna forma, y bueno, y atiende a buena parte de el hospital de clínicas de es más del... El hospital de clínica es más del 20% del presupuesto universitario, es el lugar central donde se forman todo el personal de salud de este país. Por supuesto, por cierto, también tenemos cátedras en el hospital Maciel, en el hospital Rosell, etcétera, pero el hospital de clínica es la estructura principal de formación de recursos humanos y atiende a más de 200.000 uruguayos, fundamentalmente de los sectores más desposeídos, de ACE, que se atiende en el hospital de clínica, y representa más del 20% del presupuesto universitario. ¿Y no recibe la partida de FONASA? No está integrado plenamente al Sistema Nacional Integral de Salud, no recibe las cápitas, que debería recibir en algún mecanismo que habría que discutir. Tampoco recibe un apoyo puntual que tiene que ver con un refuerzo, un convenio que se hizo hace ya algunos años con un refuerzo por el concepto de para apoyo de medicamentos, y tenemos en el hospital universitario algunos centros de referencia nacional en algunas áreas de muy alta especialización, el Centro Nacional de Quemados, por ejemplo, y algunos otros que dan servicio, estos sí se cobran, tanto a efectores públicos como privados de salud que bueno, tienen que derivar ahí sus pacientes porque es el único lugar del país donde se hace. El hospital debería estar como una prioridad nacional, debería apoyarse las fuertes inversiones que requiere para mejorar su infraestructura edilicia, que está muy venida a menos. Hay pedazos del hospital que son de primer mundo, pero hay pedazos del hospital que están realmente en una situación lamentable por años y años de no tener los recursos para poder reconstruirlo, digamos. Y debería, por supuesto, integrarse de una manera adecuada con el Sistema Nacional de Salud a fin de que reciba los recursos que le corresponden por la atención de ese volumen tan significativo de población, ¿no? Ni que hablar. Y bueno, que el hospital de clínicas va a correr con las mismas reglas, digamos, que son generales para toda la UDELAR, digamos, de este tipo sí, de... El presupuesto es de la universidad entera y el hospital es parte y va a tener las mismas dificultades que nosotros. Por supuesto, el día que tengamos que pensar qué dejamos de hacer porque la plata no da, vamos a estar ante una situación muy difícil, ¿no? No. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de atender pacientes en el hospital de clínica? ¿Dejamos de dar carreras? ¿Cerramos alguna cosa en el interior? ¿Qué hacemos? A mí me gustaría saber qué es lo que tienen en la cabeza los personeros del gobierno que han diseñado este presupuesto. Ni que hablar. Bueno, Gregory, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo, agradecerte por lo detallado, lo ilustrativo que ha sido esta entrevista, y bueno, quedar en comunicación y a las órdenes también para lo que se pueda difundir desde Spica y desde distintas radios comunitarias, que para nosotros es fundamental el rol de de la universidad, todo lo que viene haciendo y somos testigos de la generosidad, además de, bueno, de lo que contabas ahora, pero bueno, también con las organizaciones sociales, con todas las organizaciones que trabajan también en el territorio. Ha sido muy generosa la UDELAR también, no solo las grandes causas del país, sino estar también en los lugares más, de repente, que más se necesita apoyo y que no tienen tanta visibilidad como en el caso este de la emergencia sanitaria. Bueno, yo te agradezco mucho y termino diciéndole a la audiencia que esta es una universidad que se reconoce deudora de su pueblo. El pueblo uruguayo es el que la financia con sus impuestos, y esperamos y estamos seguros que también va a ser el pueblo uruguayo el que la va a defender. Ojalá que así sea. Fuerte abrazo. Muchas gracias.